esas palmas, tío, ahí abajo, eh. Quiero ver ahí, eh. Me creo las mentiras, trago la saliva. Todo a mi alrededor solo huele hipocresía. ¿Quién decía que el ayer no se puede desprender? Si me olvido de este mundo, es el mundo del placer. Me vuelve a meter una idea en mi cabeza que destruye la pureza de mi ser. Y se ve que se muere por querer volver a como imaginas que fuese mi vida. Queda una salida por donde esconder lo peor. Puede controlar, es impredecible, no lo intentes agarrar. No existe ese gris, ni esa claridad. Vuelo con mi mente, eres mi aliciente. Me vado con tu verde porque tu cuerpo me pierde. No sé si es muy tarde, pero detente a escuchar mi último suspiro. Camino como oído entre el mundo de los vivos y decido lo que digo porque yo hago mi camino. El último suspiro es lo que vivo y lo que aspiro. Me he vuelto a dormir para escapar. Me he vuelto a soñar que puedo volar. Yo soy el dueño de mi realidad. No existe ese gris ni esa claridad. Vuelo con mi mente, eres mi aliciente. Me vado con tu verde porque tu cuerpo me pierde. No sé si es muy tarde, pero detente a escuchar mi último suspirar. Mi último suspirar. Solo quiere jugar. Mi último suspirar. Venga, va, ¿movéis o no movéis, tío? Mi último suspirar. Solo quiere bailar. Mi último suspirar. Se vuelve vendaval borrando el silencio y toda oscuridad. Mi último suspirar. Mi último suspirar. Solo quiere bailar. No es casualidad que el egoísmo es cualidad de una humanidad infectada de maldad. La especie animal que es la única capaz de temer al irreal y de crear y destruir sin ningún fin. Conozco una manera para poder escapar. Solo has de cerrar cada párpado y volar. Marihuana y vino para poder levitar. Cada pensamiento es una nota musical. Luego en el local renacerá. Por eso cada estrofa lleva algo de inmortal. Por los que ya no están, por todo lo que vendrá. Por los que se quedaron cuando todo iba mal. Por ellos, por esos sueños locos. Que quede claro, somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Somos. Felices con poco. Yeah. Vale, ya se va oyendo ahí, tío.